Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2015. Para que chequen si estamos en vivo o si lo que escuchan es una repetición. En este momento las 3 de la tarde con 29 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Ya lloviendo por aquí en la capital del país, se soltó el agüita. Llegamos a tiempo, lo que pasa es que el tráfico está imposible aquí en la ciudad. Han hecho algunas modificaciones en las vialidades, pusieron unos postes muy extraños en algunas zonas de la ciudad, como para, no sé, alguna especie de resguardo peatonal. Unos postes amarillos muy raros. Y cómo han complicado el tráfico de la Ciudad de México. Ojo, más bien oído, a nuestras autoridades capitalinas, don Miguel Ángel Mancera. No puede ser que de la noche a la mañana nos pongan estos dispositivos sin avisar, sin decir nada. Y complican mucho las ya de por sí complicadas vialidades de nuestra ciudad capital. Es que es algo de la noche a la mañana, de verdad, sin decir agua va. Pusieron estos aparatos, bueno, estos postes, porque no hay otra descripción. Y bueno, ni hablar. Entonces, ya estamos en vivo, ya checaron. Hoy jueves 10 de septiembre, 3 de la tarde con 31 minutos. Si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy fácil. Simplemente ingresen a www.radiodd, son tres Ds de dedo, radiodd.org, y van a entrar a nuestro portal de la estación de radio. En ese portal hay un chat. En ese chat ustedes escriben su caso, como ya lo está haciendo el Chino, como nos manda saludos Cristi, Gonzo Bog, Ubi, Karina, César, la gente que ya está ahorita participando en nuestro chat de la estación. Les agradezco mucho, les doy la bienvenida. Así igual ustedes pueden exponer su caso, nos dicen a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, si un cobrador los está molestando, si les llegaron papeles y no saben qué hacer con ellos. Todas las dudas que ustedes tengan referente a su problema por deudas, con todo el gusto del mundo aquí, se las vamos a resolver. Por teléfono, claro, por teléfono también. ¿Ahora qué pasó? Me quedé esperando el efecto. El 5916-0410, la Lada 0155. Ahí nos llaman, nos platican su caso también si ustedes quieren. Con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría especializada al respecto. Ok, muy bien. ¿Qué pasó con el dólar? Nos preguntan. En las redes sociales también estamos al pendiente. Se me lenguó la traba. En las redes sociales también estamos al pendiente. En Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con más de 44 mil seguidores. En Twitter, como Defensa del Deudor, casi 6 mil seguidores. Esto para que no se confundan con páginas pirata que luego quieren aparentar ser Defensa del Deudor y resulta ser que son otra cosa. Entonces, mucho cuidado, por favor. Aquí nos preguntan precisamente por Facebook que qué pasa con el dólar. 17.20, ¿no? Por lo que checamos hace rato. Ya se encuentra un poco más estable el precio del dólar contra el peso, lo cual no es garantía absolutamente de nada porque de un momento a otro se puede disparar nuevamente y pues descuadrarnos la matemática, ¿no? O la aritmética. Entonces no se confíen. 17 pesos con 20 centavos ahorita. Ha sido la depreciación, como le dicen los expertos, más fuerte que ha tenido el peso en toda su historia. Esto nada más para que apunten el dato, ¿no? La devaluación, porque eso pasó, es una devaluación, nada de depreciaciones. Es una devaluación del peso frente al dólar, la más dramática que de la que tenemos registro, desde que el peso es el peso y el dólar es el dólar. Entonces, para que apunten por ahí este dato, en el sexenio de don Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí está el dato, para que lo chequen ustedes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ya mandó el presupuesto 2016 para lo que se refiere al gasto público. Se supone, según Luis Videgaray, dijo hace algunos días que el gobierno se iba a apretar el cinturón, ¿no? Que ahora era el turno del gobierno para apretarse el cinturón. Eso dijo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? A ver, ahí les va. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso un presupuesto de 4.746.000 pesos y cambiecillo por ahí. Esto contempla un recorte de 221.000 millones de pesos, o sea, 4.746.000, la vez pasada fue de 5 billones y fracción. El presupuesto, el del año pasado, ahorita le recortaron 221.000 millones. ¿De dónde los van a sacar o qué tanto los va a beneficiar o qué es lo que va a impactar? Pues ahí les va. Primero, un montón de gente se va a quedar sin chamba, ¿eh? Mucho cuidado. Gente que trabaja en el gobierno directamente. Más de 15.000 empleos les van a meter tijera, los van a despedir, los van a suspender. Ya no van a tener chamba. 15.000 personas, más de 15.000, casi 16.000 personas. Ese es el primer tijeretazo que le va a meter el gobierno a este asunto de la austeridad. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pasa del año pasado de 130.000 millones, ahora nada más va a recibir 97.000 millones de por sí. Todo lo que se refiere a caminos, puentes, etcétera, están en mal estado. Pues ahora con este recorte del 25%, a ver cómo nos va. Secretaría de Agricultura, y un sector valiosísimo. O sea, ¿cuánto territorio tiene México? Extensiones vastas, ricas en nutrientes, en clima, donde podríamos sembrar lo que quisiéramos, bueno, casi lo que quisiéramos, y exportar todo eso y enriquecer al campo, pues no. ¿Dónde le metió tijera también? Secretaría de Agricultura, les quitan el 19% de por sí, ellos están muy escasos de recursos. El 2015 nada más les dieron 73.000 millones, ahora nada más van a ser 55.000 millones. Para nuestros amigos de la Secretaría de Agricultura, impulsar el campo, el cultivo, etcétera, bueno, ahí está. Secretaría de Educación, también recorte, no fue tan severo, 4.8%. 313.000 millones el año pasado, ahora 299.000 millones. El problema es a dónde va todo ese dinero. Ustedes han visto las escuelas públicas, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentran? Pues ahí está el dato. Secretaría de Salud, ya no se puede uno enfermar siendo ciudadano porque no hay medicinas, no hay atención, no hay camas, no hay nada. 6.7% menos. Ahí está el 2015, 139.000 millones. 2016, 129.000, o sea, 10.000 millones de pesos menos para la Secretaría de Salud, que de por sí, ustedes lo saben, ¿no? Todos lo sabemos, está muy escaso, muy malo el servicio. Pues ahora a ver qué tal. Los menos afectados, la SEDATU, 1.48, menos, casi 2%, no, 1.5, ¿no? Menos. La Secretaría de Marina, 1.65% menos. El CONACYT, o sea, a lo que se refiere, bueno, menos 768 millones. Bueno. ¿Pero qué creen? Bueno, iba la tijera, ¿no? Esto es para abajo. Para arriba. ¿A quién les le subieron? Adivinen ustedes, mis queridos radioescuchas. ¿A qué rubros el gobierno en su plan de austeridad, entre comillas, le va a inyectar más dinero? Pues a los diputados y a los senadores, a la Auditoría Superior, le subieron 703 millones de pesos, o sea, un 5.2% más, para nuestro querido Poder Legislativo. O no tan querido Poder Legislativo, y al Judicial. Modestamente, ¿no? A los magistrados que tienen que ganar bien, ganan más que el presidente el de la Suprema Corte de Justicia. 31.5% de aumento al presupuesto del Poder Judicial, ¿cómo ven? Muchos, muchísimos billetes por ahí que se van a estos dos rubros, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, pero al campo, a la educación, a la salud, ahí sí le recortaron, ahí sí hubo tijera de por medio, para que nos hagamos una idea. Ay, Dios santo. Bueno, pues ahí está el dato, se los dejo de tarea para que lo estudien. Está en nuestro blog, de todas formas, el blog DDD, el blog, y luego 3DDedo.org, para que lo estudien con calma y lo platiquen con su familia y vean si es justo o no que recorten el presupuesto de cuestiones tan importantes como es la salud, la educación, la agricultura, y pues le suban el presupuesto al de por sí ya muy inflado y despilfarrado y nada cuidado presupuesto del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Digno de comentarse en la sobremesa. Mientras tanto, vámonos a asesorías, ¿no? Porque ya son las 3 de la tarde con 39 minutos. Estamos por cumplir 7 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor el próximo 23 de septiembre. Ya 7 años de trabajo, de esfuerzo, de ayudar a miles y miles y miles de personas. 23 de septiembre del año 2008 iniciamos esta aventura, esta travesía. Y afortunadamente a lo largo de estos 7 años nos ha ido muy muy bien. Y esto es gracias a la confianza que nos brindan todos ustedes, que nos han echado la mano, que han creído en nosotros y que afortunadamente les hemos sabido responder, les hemos cumplido y seguimos adelante. Esperamos cumplir muchos, muchos años más, pero ya 7 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 23 de septiembre les tenemos sorpresitas, por supuesto, en este programa de radio. Estén pendientes, no se pierdan los programas de esa semana, porque seguro, seguro, algo se van a llevar a su casita. Oh, sorpresa. Bueno, ya saben, ¿no? Libros, alcancías y otras cuestiones que vamos a regalar. Mientras tanto, vámonos al chat. En el chat de la estación ya hay mucha actividad. www.radiodddd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro chat y pueden participar. Ahorita les voy a leer algunos casos y les vamos a dar respuesta aquí en vivo. Dice Ubi, por ejemplo, que buenos días, Ubi, buenas tardes. Tiene una duda grande. Tiene 3 tarjetas de crédito que un día el banco decidió y le cambió el nombre y de pronto sus estados de cuenta venían a otro nombre del que solo coinciden consigo o con Ubi. Las siglas. Hace unos días revisó su buró de crédito y esas 3 cuentas no aparecen en el mismo. Quiere saber si puede dejar de pagarlas y no tendría mayores problemas. Cabe mencionar que Ubi les avisó por todos los medios de su error y nunca rectificaron los datos. Bueno, en este caso, Ubi, pues el banco no quiso corregir su error. Si tú les avisaste en tiempo y forma, pues ya, que se hagan bolas, ¿no? Suspende pagos y a lo mejor algún día, muy lejano, lo dudo mucho, pues te quieran cobrar. Pero ahí ese error del banco, tú trataste de ponerte en contacto con ellos. Les dijiste, les comentaste, les comunicaste, no te hicieron caso. Bueno, pues ya es problema de ellos y no tuyo, mi estimado Ubi. No te va a afectar porque se trata de una personalidad diferente. Nada más, esto sí, habría que tomarlo en cuenta, Ubi. Quizás lo que pasó ahí con el banco en esta confusión es que estas cuentas se las están cargando a otra persona. Obviamente, pues tú no tienes idea de quién es esa persona más que por el nombre. Sería muy, muy complicado que la ubiques o la localices. El banco tendría que también, así a esta persona que estaría afectada, digo, aquí estoy suponiendo, podría no ser el caso, pues esa persona no gastó, no tiene deuda, pues que elimine su registro. El banco tendría que comprobar que realmente hizo esos gastos y tampoco va a poder. Entonces, pues déjalo así. No pasa nada, mi estimado Ubi. Sigue con tu vida, tú tranquilo, tú intentaste avisarles. Le mando un saludo a mi productor, Helmi, allá en Guadalajara. ¿Cómo estás, amigo? Te mando un abrazo. Gonzo Bug le manda un saludo a Helmi y le agradece el comentario. Karina nos dice, a ver, permítame un segundito. Ahí está, pensé que estaba entrando una llamada, pero no, ¿verdad? Karina nos dice que su nombre es Karina. Tiene un crédito con Inbursa por medio de Telmex. Se le ha complicado seguir haciendo los pagos y solo está queriendo pagar por el momento lo de lo que se refiere a su teléfono. Pero de ahí le quitan una parte y se la abonan al crédito y a veces le suspenden el servicio en la línea. Pueden hacer eso. Si se afilia con nosotros para negociar, no le suspenden el servicio, ¿cómo le puede hacer? Bueno, pues es que sí pueden hacer eso. Es más, tú se los autorizaste. Sería cosa de que leyeras tu contrato en cuanto a la apertura del crédito o de la línea de crédito que te otorgaron para comprar estos aparatos o lo que hayas comprado con el financiamiento por Inbursa o el dinero que te hayan prestado. Si lo lees, bueno, tú estás autorizando a Telmex que se cobre de esta forma el adeudo que tienes con ellos, ¿no? Si te afilias, nosotros podemos negociar la deuda, conseguirte un descuento, pero no podemos evitar que te suspendan el servicio. Esto ya es un derecho del acreedor y queda a su consideración. Podemos hablar con ellos, tratar de evitarlo, pero no podríamos garantizarte que no te suspendan el servicio. Eso es un hecho. Sí se puede negociar, sí podemos lograr un descuento, pero podrías tener problemas en relación a tu línea, telefónica, Karina. Gracias, gracias por los saludos que nos mandan a través de las redes sociales. No, hombre. Tía Uca, le mandamos un saludo hasta Uruapan, Daniel Mansur, Cucurtar, Barullo Vázquez, Uguishito, Bio Terranova, José Alvarado, Cática Omini, Angélica Ponce, Daniel Arriaga, Eva Monjaras, Gustavo Brito. Gracias, gracias a todos ustedes por los saludos. Qué bueno, de verdad me parece fantástico que les guste este programa, que les resulte de utilidad sobre todo, ¿no? Que ustedes lo escuchen y digan, ah, mira, esa información me resulta muy útil en estos momentos. Por cierto, publicamos hoy en nuestras redes sociales un artículo bien interesante que habla de los diferentes perfiles que tienen los distintos acreedores. Banamex, Bancomer, Scotiabank, Inbursa, Banco Azteca, Liverpool, Sears, etcétera. Desglosamos todo lo relacionado, por ejemplo, a cómo se comportan en las negociaciones, si son flexibles, si son duros para negociar, en cuanto a la cobranza, qué tan dura es la cobranza que manejan, los niveles de riesgo de demanda, qué tan probable es que este acreedor en particular los vaya a demandar. Bueno, de todo eso hablamos en este artículo, que espero que les resulte de gran interés. Está en nuestras redes sociales, para que lo chequen. Precisamente nos está preguntando en este momento esta señorita tía Uca Serna, que su vecina debe dinero, que si le pueden cobrar a ella. Por supuesto que no, a no ser que sea su aval, tía, a no ser que tú hayas sido su aval, entonces sí podría darse el caso de que te quieran requerir el pago a ti, pero si tú no fuiste su aval, pues para nada, ¿no? No te pueden cobrar ni un centavo. César nos comenta a través de nuestro chat que nos manda un saludo desde Salamanca, Guanajuato, de nuevo por aquí, y recuerda, continúa con la labor. Hombre, me dice que soy su inspiración. Muchas gracias a César, de verdad. Gracias, gracias. Estos comentarios son los que nos llenan de satisfacción. Y un saludote, por supuesto, hasta Salamanca, Guanajuato. El Chino nos dice que muy buenas tardes. También está en Guanajuato, pero él está en Celaya. Le mandamos un saludo hasta Celaya. Dice que estaba leyendo una información en el portal del blog, donde viene información sobre los acreedores a quienes les deben. Su pregunta es, él le debe a Santander y para negociar su deuda tiene que tener 8 meses en mora. Le recomendamos que se afilie. Lo que les debe son 18,000 pesos. No, por 18,000 pesos no te va a demandar el banco, mi estimado el Chino. No tiene mucho sentido que te afilies, a menos que tengas otras deudas más elevadas. Bueno, ahí sí valdría la pena. Y pues ya de paso anexas esta en tu afiliación y nos encargamos de negociarla. Pero si es tu única deuda, pues no te afilies, no tiene sentido. Mejor échale ganas al ahorro. Y en algún momento nosotros te asesoraremos, sin cobrarte un centavo, para que puedas negociar tu cuenta, ¿sí? Ok, me dice Cristi, que, pues le mando un saludo a Helmi, lo felicita, que muy buen gusto musical. No, hombre, mi amigo Helmi tiene un excelente, excelente gusto musical. Tampoco es para tanto, no se oye. Es que están entrando aquí a la cabina. Adiós. Ya saben, las mujeres y sus bolsas las dejan aquí olvidadas. Ok, dice Blanca García que qué buena música de inicio con la de Bartola. Sí, muy, muy buena rola. De Chava Flores, según tengo entendido, ¿no? Qué gran autor ese Chava Flores. Dice el Chino que ponga una rola de Los Ángeles Negros. Ahí sí no sabría yo decirles. Volcom manda saludos. Le mandamos un saludote. Dice Cristi que no era... No, Blanca era la de Napoleón Convive. Por si no escuchaste desde el principio. Ya no entendí, yo aquí me perdí. Dice el Chino que si nosotros también brindamos asesoría sobre los traspasos de casas en Infonavit, pues básicamente cuando uno va a traspasar un inmueble del Infonavit o si va a adquirir un inmueble por medio de traspaso con el Infonavit, hay que notificar al instituto, forzosamente hay que avisarle al Infonavit para que a través de ellos se pueda realizar este traspaso. Porque ¿qué pasa? que luego la gente dice, pues voy a hacer mi traspaso ante notario, ¿no? Y ya. Van con el notario, lo formalizan, entre comillas, con el notario, y creen que ya con eso ya quedó el traspaso bien, ¿no? Pero resulta ser que no, porque como... Y se le avisa al instituto, nada más. Pero no se le da vista formal, sino que, oiga, es que ya no es mía la casa, es de otra persona. Pues así no funciona, los descuentos seguirán haciéndoselos al beneficiario original y no al que adquirió el inmueble por medio del traspaso. Entonces, antes de ir al notario, antes de hacer absolutamente nada, se tenía que acudir directamente con el instituto, con el Infonavit, darle aviso de esta situación y que a través de ellos se realice todo el trámite de traspaso. Mucho cuidado, no se vayan a aventurar a querer hacerlo así y al rato vienen los problemas. Dice Roberto que está afiliado y tiene varias deudas grandes, apenas está equilibrando sus finanzas. ¿Qué problema puede tener si tarda en pagar algunos meses o hasta años, por si le interesa ir pagando? Sí le interesa ir pagando. Pues mira, los problemas, como tú ya estás afiliado, mi estimado Roberto, tú ya no tienes que preocuparte mucho por las demandas. Ya nosotros nos encargamos de todo eso, para eso es la protección que te estamos brindando. Lo que tú tienes que hacer es enfocarte en estabilizar tu economía y en echarle muchas ganas al ahorro para ir precisamente haciendo eso, ¿no? Negociando tus deudas. En cuanto a procesos judiciales, embargos, etcétera, nosotros nos encargamos primero de hablar con los abogados del banco. Es lo primero que hacemos. Para con eso desanimar, pues el que intenten demandarte, ellos ya saben que estás afiliado con nosotros, que ya tienes representación legal. Y al final del día, a lo largo de estos ya casi 7 años que tenemos de existir, le hemos demostrado a los bancos que la gente que se acerca a nosotros, pues son personas responsables, que buscan opciones para liquidar sus deudas, que no tratan de evadir su responsabilidad bajo ninguna circunstancia. Entonces, mi estimado Roberto, con eso el nivel de riesgo de demanda disminuye radicalmente. ¿Sí? Estamos hablando de que con nosotros están demandando a 1 de cada 5,000 deudores. ¿Sí? A 1 de cada 5,000. Si tú no estuvieras afiliado, pues estarías en el orden de 1 de 300. ¿Sí? Para que te des una idea de cuánto disminuye. Si no estás afiliado, demandan a 1 de cada 300 deudores. Si estás afiliado, a 1 de cada 5,000. O sea, baja dramáticamente. Entonces, tú tranquilo, no te van a demandar. En caso remoto, vamos a suponer el peor de los escenarios, que tú seas el 1 de esos 5,000. En caso remoto de que pues el banco decide iniciar un proceso judicial porque la deuda es muy alta, por cualquier cuestión, no te van a embargar nada. No te preocupes, nosotros monitoreamos por lo menos 2 veces al mes el estatus judicial de todos nuestros afiliados por los distintos boletines judiciales que hay en los distintos estados de la República. Verificamos que ninguno esté demandado. Si alguno llega a votar en uno de estos boletines judiciales, nos pondremos en contacto con el afiliado, le haremos saber esta situación, luego lo prepararemos para el emplazamiento, la notificación de la demanda y evitaremos cualquier embargo de sus bienes. Entonces, con eso ya iniciaríamos el proceso judicial, te asignamos un abogado defensor, el abogado se encarga de llevar tu caso de principio a fin, con la consigna de negociar tu deuda demandada bajo las condiciones que se apeguen directamente a tu situación económica actual. ¿Sí? El abogado va a platicar contigo, te va a decir, a ver, Roberto, ¿cuánto es lo que le puedes pagar tú al banco? Te están demandando, por ejemplo, por 100,000 pesos. ¿Qué cantidad se te hace justa que negociemos? A lo mejor tú dices unos 30,000 pesos. ¿Ok? ¿Cómo puedes pagar esos 30,000 pesos? Pues yo, Roberto, los puedo pagar en mensualidades de 1,000. Sí, a 30 meses. Perfecto. Eso es lo que vamos a buscar que se otorgue por medio de un convenio judicial. Obviamente estamos hablando de una negociación, Roberto. En las negociaciones las partes tienen que ceder. Entonces tú tienes que contemplar muy bien esto al momento de iniciar la negociación. A lo mejor son unos pesos más los que tendríamos que ofrecer para llegar a un acuerdo. El abogado siempre te va a preguntar si estás de acuerdo, si tienes la capacidad. No va a tomar ninguna decisión sin que tú lo autorices. Si tú le dices, ¿sabes qué? Bueno, si están pidiendo 35,000 en pagos mensuales de 1,000 a 35 meses, adelante, lo acepto. Perfecto. Se acepta la propuesta, se firma un convenio judicial donde forzosamente la parte actora, es decir, el banco que te está demandando, se tendría que desistir del proceso judicial. Para eso se firma el convenio. Y listo, ya nada más a ti te tocaría cumplir con tu parte, ¿no? Pagar tus, los que estoy usando como ejemplo, por supuesto, puede ser más, puede ser menos. Pues tú estarías pagando tus 1,000 pesos mensuales a 35 meses hasta que acabes con esa deuda. Eso en el remoto caso, mi estimado Roberto, de que el banco decidiera demandarte, ¿sí? Porque todavía faltaría que te demande primero. Pero que así fuera, pues tú ya tienes la protección legal de abogados expertos en la materia. Son especialistas. Nuestra área jurídica es de los mejores abogados que existen en este rubro. Se encargarían de llevar todo tu asunto. No habría embargo de nada. Tus cosas tranquilas en su casa, en tu casa, perdón. Y pues la negociación se celebraría de la mejor manera, a modo de que se acomode, por supuesto, a tu capacidad de pago. A través de Facebook, nuestro amigo Rodrigo A nos comenta que ya liquidó su deuda. Hombre, muchas felicidades, Rodrigo. Él le debía a Santander, le conseguimos un 85% de descuento. Pagó poco más de 15 mil pesos, su deuda era de poco más de 100 mil. Hombre, un aplauso para Rodrigo A. Esas noticias, esas son las que nos gustan. Felicidades, Rodrigo, ya ves, sí se pudo. Si te faltan algunas deudas más, bueno, pues hay que echarle ganas. Aquí nos encargamos nosotros de negociarlas también. Si era tu última deuda y ya estás libre de deudas, no hombre, qué gustazo, felicitaciones. Ahora sí a vivir una vida mucho más mesurada, más tranquila, con más responsabilidad, por supuesto, al momento de manejar nuestras tarjetas de crédito. Felicidades, felicidades, Rodrigo, enhorabuena y seguimos adelante. Dice, ya nos vamos, 3 de la tarde, 56 minutos, qué bárbaros. Se fue como agua este programa. Les recuerdo que para, ahora vean, ahorita les digo exactamente, 23 es miércoles. Entonces estamos hablando de esta semana a la que viene, a partir del lunes 21 de septiembre, y hasta el viernes 25, bueno, el viernes ya no hay programa, hasta el jueves 24, del lunes 21 hasta el jueves 24 de septiembre vamos a tener sorpresas y regalos para todos ustedes. ¿Por qué? Porque es nuestro séptimo aniversario. Excelente, ¿no? 7 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ayudando, defendiendo, informando a la gente que tiene problemas con sus deudas. Por supuesto, gente responsable. Aquí le vamos a ayudar solamente a la gente que quiere, pero que no puede pagar. Aquí no le ayudamos a la gente que puede, pero no quiere pagar, porque ahí sí no se vale. Y es que nos ha tocado, de pronto llegan personas que sí tienen capacidad de pago, que sí tienen buen ingreso, tienen estabilidad económica, y lo que quieren es un descuento para sus deudas. Pues así no se puede, ahí sí no les podemos ayudar. Nuestra organización ha durado tanto y seguimos adelante y seguimos creciendo, porque tenemos un perfil en ese sentido muy estricto. Nosotros solamente vamos a ayudar a todas esas personas que quieran, digan, yo sí quiero pagar, pero perdí mi empleo, mis ventas bajaron, me enfermé, no sé, algo ocurrió, y de momento no pueden pagar. A esas personas sí que les vamos a ayudar a liquidar sus deudas, no se preocupen. Dice Ubi, que qué bien. Mil gracias, parece que se acaba de ganar la lotería, yeah. Pues no es eso, o sea, no es eso, es un error que cometió el banco. Tú honestamente ya trataste de notificar, el banco, pues literal, ¿no? No te peló, no te hizo caso, pues ¿qué se le va a hacer? Ni modo. Roberto, muchas gracias por la información, se queda más tranquilo, nos manda un saludo y nosotros le mandamos un abrazo. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Les recuerdo que mañana martes 11 de septiembre, tenemos programa en vivo en horario nocturno. De 9 a 10 de la noche totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice, a ver, es que no puedo abrir, Daniel Mansur a través de Facebook, que debe a Bancomer más de 100 mil pesos y ya se le está complicando el poder hacer sus pagos mensuales. Es un caso muy común de personas que obviamente pues teníamos o tenían alguna capacidad de pago, donde pues tenían un ingreso estable, un ingreso elevado, que les permitía de manera desahogada cumplir con sus diferentes obligaciones. Y de pronto, ¿qué pasa? Pues algo ocurre, perdemos el empleo, nos quitan comisiones, nos quitan bonos, nos enfermamos, hubo un accidente, las ventas en nuestro negocio bajaron dramáticamente porque la economía pues está muy mal, esa es la realidad. Y de pronto ya no se pueden pagar las deudas. Ya resulta muy pesado pagar la mensualidad y por ejemplo es gente que comienza pagando de manera total lo que usó con la tarjeta, ¿no? Los famosos totaleros. Pagamos mes con mes el total de nuestras tarjetas, pero se va complicando la situación económica y entonces algunos meses ya no podemos pagar el total. Pero sí podemos pagar 3 o 4 veces el mínimo, no sé, alguna cantidad importante, pero se va complicando más esta cuestión económica. Y al rato es solamente el mínimo lo que podemos pagar y después ya ni eso, ¿sí? Va cayendo nuestra economía. El problema es que muchas personas no saben qué hacer en esos momentos y buscan opciones como obtener nuevos créditos para pagar esos créditos que ya tenían y esa no es opción. Entonces, mi estimado Daniel, te podemos ayudar, por supuesto. Hay que analizar tu caso, ver si tienes otras deudas. Ay, mañana es viernes. ¿Por qué dije que hoy era lunes? mañana es viernes. Hay que analizar tu caso, Daniel. Vamos a checar y con todo el gusto del mundo te podremos ayudar. A ver si tienes otras deudas, cómo andas de ingresos, de gastos, etcétera. Yo pensé que hoy era lunes. Me confundí. Hoy es jueves. Jueves 10 de septiembre, mañana es viernes, mañana no hay programa en vivo en la noche. No me crean, mañana no hay programa en vivo en la noche, sino hasta el próximo lunes. Ya nos vamos, de verdad, muchas gracias. Me dice Cristi que estoy perdido. Sí, esta semana como me cambiaron algunos horarios, teníamos juntas antes en la mañana, ahora me cambiaron el día. Uno se desfasa un poquitín, y luego con el tráfico que había hace rato. Pero bueno, yo vivo el lunes el día de hoy. Qué bueno, mi semana fue muy corta. Dice Deudor Coppel que en su reporte de crédito debe 4,500 a Coppel, pero en la tienda le dicen que debe 24,000 pesos. ¿Cómo puede hacer para pagar lo que realmente debe y cuánto le cobramos por representarlo? Bueno, pues es que por 4,500 pesos que debes realmente, ¿sí? Porque lo que tú debes, mi estimado Deudor Coppel, es lo que aparece en tu reporte en el buró de crédito. Ni un centavo más, porque por ley tu acreedor tiene que notificar la cantidad que adeudas, ¿no? Al buró no puede sumar ni restar, tiene que poner lo que le debes. Los cobradores les gusta mucho, a los cobradores les gusta mucho, pues, mentir en ese sentido para asustar al deudor e inflan sus montos adeudados de lo que tú debes, 4,500, pues dicen, vamos a decirle que debe 24,000 para que se asuste y en una de esas hasta te sacan dinero de más, mi estimado deudor Coppel. Entonces, legalmente tú debes lo que dice en tu reporte en el buró de crédito, ni un centavo más. ¿Tiene caso que nos contrates para que te representemos? No, debes muy poquito, no te van a demandar por esa suma. Con asesoría gratuita como la que estás recibiendo en este momento, en su momento te vamos a ayudar a negociar esa deuda para que la liquides con esa suma, con 4,500, porque debemos comprender que se van a ir acumulando intereses y la deuda ahí sí va a ir creciendo poco a poco dependiendo el tiempo que te tardes en liquidarla. Entonces, pues échale ganas al ahorro, no te van a demandar. Lo que sí, la cobranza de Coppel es muy agresiva, te van a llamar, te van a decir que ya tienen un juicio, que cargadores, que patrullas, etcétera, etcétera. Tú no hagas caso, son puros cuentos para que te asustes, ¿ok? Entonces, échale ganas al ahorro y cuando tengas esos 4,500 listos, nos avisas y con todo el gusto del mundo te ayudamos a negociar. Entonces, hoy tenemos programa en la noche, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Algo pasa conmigo muy raro. Hoy, de 9 a 10 de la noche, tenemos programa en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Deudor Coppel que sí, que porque le dicen en la tienda que pague y que sigue con su crédito, pero él ya no lo quiere. No, pues liquida los 4,500 y olvídate del problema. Si los tienes, ya págalos antes de que se acumulen intereses. Volcom, una observación, la notificación del programa que llegó al correo llega un poco desfasada. Ahora mismo le acaba de llegar la notificación de que ya estamos al aire cuando ya se va a terminar el programa. Ah, ok, para checar eso, que la manden un poquito antes, ¿no? Dice Dindi que los que confunden el día lunes es porque no querían levantarse hoy. Eso sí pasó. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos hoy jueves 10 de septiembre. Ya me regañaron aquí. Jueves 10 de septiembre, 9 de la noche, horario nocturno, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo y por aquí nos escuchamos muy pronto.